en el 88.5 de la FM. Y saludico para el norte, para Radio Espiritrompa, desde el Alto Aragón, en el Valle de Caldarenas, emitiendo en el 102.2 de la FM. Y saludamos también por primera vez a toda la audiencia de Alto Jalón Radio, ahí en digital para el Alto Jalón. Bueno, pues saludico para toda la audiencia, que nos oye ya más peña en el rural que en la city. Pues bueno, hoy mientras llegan los especiales, pues vamos a hacer lo mismo que en el anterior programa. Así que otro programa de ruiditos, verbena, muchos conjuntos seleccionados, velocidad, oscuridad. Y sí, pronto especiales y después la señorita Pepi, sin más. Pero eso, novedades decadentes, un programa sin luces, para oídos finos y sin nadie al volante. Y como es costumbre y tradición aquí en este programa, pues acabamos el programa con Grupo del Estado y lo empezamos con el mismo Grupo del Estado siempre. El anterior programa, si os acordáis, fueron los Luises Lima desde Madrid, que estuvieron tocando el sábado pasado en Arrebato súper bien. Así que empezaremos con Luises Lima el programa de hoy. Pues vamos a empezar ya este Novedades Decadentes de hoy con Luises Lima desde Madrid. We'll be right back.

fue lo que suena esta aparición del diciembre pasado. Con las no secciones a que no tenemos, a veces tenemos. Y vamos con los Orchid, que le sacan ahora en febrero un School Session con sesiones del 2000 y del 98. Pues eso, no, reediciones con el Orchid. El rincón, esa mierda que queda en el rincón es la música que pone, pero es mierda buena. Novedades decadentes. La mejor gente. Gente y mi... Venga, pues vamos a seguir y nos vamos hasta Santiago de Chile con Manuel de Camboate para acabar con la repetición de lo existente. Este trabajo de este enero pasado. Y Manual de Combate, grupo curiosísimo de Chile, que van a estar tocando el martes que viene en Arrebato y que van a hacer que no hagamos programa en directo y nos vayamos a verlo y os pongamos un especial enlatado. Pues eso, Manual de Combate desde Santiago de Chile. We'll be right back. la guerra de mi cabeza. Quiero un enemigo que no sea yo. Quiero un enemigo que no sea yo. Sacar la guerra de mi cabeza. Llevar la batalla. Que mi experiencia de estar sitiado explote fuera de la realidad. Llevar la guerra afuera. Afuera. Para llevar la guerra afuera. Quiero un enemigo que no sea yo. Llevar la batalla en el exterior. Sacar la guerra de mi cabeza. Que mi experiencia de estar sitiado explote fuera de la realidad. Llevar la guerra afuera. Afuera, afuera. Sí, sección mini vintage. Y esta vez pues nos vamos con los Horus Martins. Pues con un grupo que estuvo en Inglaterra, aunque me llamen mal por decir eso, del 83 al 86, muy divertidos, como los Smiths pero en guay, y que van a sonar hoy en el mini vintage de novedades decadentes. Y con su temazo Happy Hours. Así que hoy en el mini vintage de novedades decadentes, Happy House Martins. El nuevo trabajo de Money, Hegemony, de este febrero pasado. I'm not afraid to

vamos con más oscuridad. Kitters, Kietis, del noviembre pasado. Nos hemos ido un poquito para atrás. Witch, desde Los Ángeles, California, con Doth God, un adelanto de su trabajo que saldrá en abril. We'll be right back.

Pues ya que estamos acabando y con cosas de baile, más cosas de baile que se nos habían pasado. Tassel, desde Phoenix, Arizona, A Sacrifice Unto Idols, del septiembre pasado. Y ya acabando casi casi el programa, ¿eh? Pues novedades decadentes, se acaba aquí por hoy. Y nos vamos como siempre con Grupo del Estado, con Tiznao, que estuvieron tocando con Ulises Lima el sábado pasado en Arrebato. Súper bien los dos. Uno de Madrid y otro de Barcelona. Y bueno, esto es Tiznao con Procesos del abril pasado. Y un besazo y que os quedáis aquí en la compañía de los Tres Cuervos en Radio Topo.